Queridos oyentes, este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Yendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy quiero compartir dos lecturas interesantes, por lo menos a mí me parecieron interesantes y que espero que también sean interesantes para cada uno de ustedes. En el primer lugar vamos a leer un artículo que nos habla de que en algunos casos algunas personas tienen un traumatismo de cráneo que, bueno, en un principio hace un daño, pero le despierta otras partes del cerebro que estaban dormidas. Y vamos a ver sus historias. Y en la segunda parte vamos a conocer los helados japoneses. Se van a llevar una agradable sorpresa de cómo son. ¿Cómo se puede escuchar este programa? Bueno, estamos aquí en la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. También se puede escuchar a través de las distintas aplicaciones que hay para escuchar radios por internet. También se puede escuchar en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet www.archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre del programa y pueden escuchar el programa de esta semana y también programas de semanas anteriores y también otros programas de la radio que usan esa plataforma para archivar sus programas. Otra de las alternativas es accediendo a Radio CUT, que es una plataforma que está grabando toda la programación de la radio comunitaria. Muy bien. Hemos pasado un hermoso fin de semana, climatológicamente hablando. Yo habitualmente grabo los lunes este programa y estoy ahora mirando por la ventana y veo, no es una llovizna, es una garúa, pero es muy, muy, muy lindo después de un ajetreado fin de semana poder un lunes disfrutar de la paz y de la tranquilidad de Punta del Indio. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo. Espero que les resulte interesante. Y dice así: la asombrosa ciencia de la genialidad instantánea. En casos excepcionales, una lesión traumática en la cabeza puede abrir la puerta a un extraordinario talento creativo. ¿Tenemos quizás todos un genio durmiente en nuestro interior? Y el artículo dice así: Derek Amato estaba de pie en la zona menos profunda de la piscina cuando le pidió a un amigo que estaba en el jacuzzi que le tirara la pelota. Después se lanzó al aire de cabeza con los brazos abiertos. Solo rozó la pelota con la punta de los dedos y se sumergió en el agua justo antes de que su cabeza impactara en el suelo de la piscina. Se impulsó hacia la superficie mientras se tocaba con las manos los lados de la cabeza, convencido de que el líquido que caía por sus mejillas era sangre. Se desplomó en los brazos de sus amigos Bill Peterson y Rick Sturm. Era el 2006 y este profesor en ventas de 39 años estaba de visita en su ciudad natal, en Dakota del Sur. Su madre lo llevó de inmediato a urgencias, donde los médicos advirtieron que se trataba de un traumatismo grave. Pasaron semanas hasta ver la dimensión del daño. Un 35% de pérdida de audición en un oído, dolor de cabeza y pérdida de memoria. Pero la consecuencia más dramática se hizo visible unos días después del accidente. Derek se despertó confuso después de dormir de manera prácticamente continua y se dirigió a casa de Rick. Mientras hablaban, Derek vio un teclado eléctrico. Sin pensarlo, se levantó de la silla y se sentó delante. Jamás había tocado el piano ni había tenido el más remoto interés por hacerlo. Sus dedos parecían encontrar las teclas instintivamente, y para su completo asombro, se movían de forma ondulante sobre ellas. Su mano derecha comenzaba en los tonos graves y luego subía en cadenas líricas de tríadas, pasaba por intervalos melódicos y arpegios y aterrizaba en las notas altas. Luego volvía a comenzar con sonidos graves y lentamente ascendía otra vez. Su mano izquierda seguía de cerca, y de ella brotaban notas bajas y variedades de armonías. Amato aceleraba, luego disminuía la velocidad, dejaba tonos pensativos flotando en el aire y los convertía en deliciosos acordes como si hubiera tocado desde siempre. Cuando levantó la mirada, los ojos de su amigo tenían lágrimas. Derek tocó durante 6 horas y salió de la casa de Rick temprano la mañana siguiente, envuelto en una sensación de profundo asombro. Había probado algunos instrumentos en el colegio. Hasta había aprendido a tocar decentemente la guitarra. Pero nada como aquello. Aunque sabía que no se había transformado de pronto en un virtuoso, había accedido a un depósito de creatividad y habilidad no explotadas con las que nunca había estado en contacto antes. De pronto, la música brotaba espontáneamente desde su interior a través de la punta de sus dedos. ¿Cómo era posible? Días después de su lesión, Derek comenzó a investigar en Internet para encontrar una explicación, buscando palabras como prodigio y traumatismo de cráneo. Encontró al doctor Darold Treffert, experto en síndrome de Savant o síndrome del sabio, una condición a partir de la cual individuos con dificultades mentales demuestran destrezas extraordinarias. Derek envió un correo electrónico y pronto tuvo respuestas. Treffer, ya jubilado de la Universidad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, le diagnosticó síndrome de Savant adquirido. En los cerca de 90 casos conocidos, personas comunes que habían sufrido traumatismos cerebrales desarrollaron de pronto habilidades nuevas que parecían prácticamente sobrehumanas. Genialidad artística, dominio de las matemáticas, memoria fotográfica. Treffer cree que nuestros cerebros vienen con una amplia gama de software de fábrica, habilidades latentes que existen pero que muchas veces no tenemos acceso. La naturaleza exacta de las destrezas emergentes en los individuos que experimentan este síndrome depende de la ubicación exacta de la lesión. Eso explica la inmensa variación que existe, tanto en el rango de habilidades detectadas en diferentes personas como en sus manifestaciones. En el caso de Jason Patchett, vendedor de sillones de Washington, la lesión que sufrió en la cabeza abrió paso a capacidades matemáticas poco comunes. Jason sufrió un traumatismo grave después de que 2 hombres lo atacaran en la puerta de un karaoke en el 2002. Cuando despertó, veía patrones pixelados por todos lados, en el agua que descendía en forma de embudo por el drenaje, en la luz del sol que se filtraba a través de las hojas de los árboles. En sus años de adolescencia, Patchett levantaba pesas, se pasaba el día de fiesta en fiesta, siempre copiaba los exámenes de matemáticas y mostraba poco interés por la vida académica. Pero tras el accidente, comenzó a esbozar intrincadas ilustraciones geométricas que intentaban capturar lo que veía. Jason no comprendía su significado, hasta que un día un físico advirtió uno de sus bocetos. Advirtió que se trataba de representaciones visuales extremadamente sofisticadas, de relaciones matemáticas complejas, y le insistió a Jason que diera clases de matemáticas. Hoy es una de las pocas personas capaces de dibujar fractales. Al poco tiempo de recibir el impacto de una pelota de béisbol en el lado izquierdo de su cabeza cuando tenía 10 años, Orlando Cerrell descubrió que podía recordar con precisión qué estaba haciendo y cuáles eran las condiciones meteorológicas cualquier día del año. Cuando era pequeño, Alonzo Clemons sufrió un grave traumatismo cerebral tras una tremenda caída. Más tarde desarrolló una extraordinaria habilidad. Tras ver solo un momento un animal en televisión, podía esculpir un modelo en 3D con rigurosa precisión. El realismo de sus esculturas animales le ha valido un amplio reconocimiento mundial. Muchos de estos genios con síndrome savant adquirido también sufren síntomas negativos. Clemons nunca se recuperó del accidente. Hoy afronta trastornos de desarrollo y su nivel de coeficiencia intelectual se encuentra en el rango de 40-50. Jason desarrolló síntomas de trastorno obsesivo compulsivos. Se lavaba las manos 20 veces por hora. Aún así, estos individuos hablan de sus nuevas habilidades con asombro. ¿Cómo puede ser que un golpe en la cabeza pueda repentinamente liberar a la musa? ¿Y qué significa todo esto para el resto de nosotros? El Dr. Bruce Miller, codirector del Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California, San Francisco, trata a personas mayores con Alzheimer y otras formas de demencia. Un día, a mediados de los 90, Miller habló con el hijo de un paciente que afirmaba que su padre había desarrollado una fijación por la pintura. Lo que era aún más extraño es que a medida que los síntomas de su padre empeoraban, sus pinturas se volvían cada vez mejores. Miller se encontraba algo escéptico hasta que el joven le mandó algunas muestras. Las obras, recuerda Miller, eran brillantes. El uso del color era impresionante, recuerda. Estaba obsesionado con el amarillo y el violeta. Al poco tiempo, este paciente, un empresario inteligente y perspicaz, sin intereses artísticos previo, había perdido el control social. Se había vuelto repetitivo verbalmente, se desnudaba en público, insultaba a desconocidos y robaba. Pero simultáneamente recibía premios en exposiciones de artes locales. En el 2000, Miller había identificado a otros 12 pacientes que manifestaban talentos nuevos e inesperados, cuando la degeneración neurológica que sufría avanzaba. A medida que la demencia destruía las regiones del cerebro vinculadas al lenguaje, el control y los códigos sociales, surgían habilidades artísticas. Aunque estos síntomas desafiaban las nociones convencionales sobre trastornos cerebrales en personas mayores, Miller advirtió que se trataba de señales compatibles con síndrome de Savant. Las personas con este síndrome suelen tener cierta compulsión por desarrollar un talento especial y registran déficit en conductas sociales y lenguaje, defectos presentes en pacientes con demencia. Miller se preguntaba si tendría también similitudes neurológicas. Analizó el escaneo cerebral de un niño autista savant de 5 años, capaz de reproducir escenas enrevesadas de memoria. El estudio mostraba inactividad anormal en los lóbulos temporales anteriores del hemisferio izquierdo, exactamente los mismos resultados que había encontrado en sus pacientes con demencia. Los estudios sugieren que partes del lóbulo temporal anterior se asocian con la lógica, la comunicación verbal, la comprensión y tal vez el criterio social. Los científicos atribuyen la evolución en las habilidades artísticas a práctica, práctica y más práctica. Pero tras su investigación, Miller aseguró que estas habilidades prodigio emergen en pacientes con demencia debido a que el área destrozada por la enfermedad, el lóbulo temporal anterior, en realidad inhibía habilidades artísticas latentes. No surgen como resultado de haber adquirido una nueva cota de inteligencia. Aparecen porque por primera vez las áreas del cerebro asociadas con el flujo libre de ideas pueden operar sin limitaciones. En los cerebros de pacientes con demencia y algunos autistas savant, según Miller, la falta de inhibición en las áreas asociadas con la creatividad conducía al entusiasmo por la expresión artística y a una necesidad casi compulsiva de crear. Las semanas después del accidente de Derek, su mente avanzaba a toda velocidad y sus dedos marcaban el ritmo de ciertos patrones. Se compró un teclado. Solo cuando lograba sentarse y tocar, sentía una profunda calma. Solía encerrarse, a veces durante 3 días, solo él y el teclado, y exploraba su nuevo talento. También sufrió otros síntomas, muchos de ellos negativos. Veía cuadros blancos y negros, tenía jaquecas frecuentes y a veces hasta 5 al día. Sentía su cabeza latir y la luz y el ruido le provocaban un dolor atroz. Un día se desplomó en el baño de su casa de su hermano. Otro casi se desmaya haciendo las compras. Aún así, sus sentimientos eran ambiguos. Estaba seguro de que había recibido un don. Sentía que era lo que estaba destinado a hacer. Pocas personas han estudiado el síndrome de Savant, adquirido con más interés que Alan Snyder, neurocientífico de la Universidad de Sydney, en Australia. En 2012, como parte de su investigación, Snyder y sus colegas entregaron a 28 voluntarios un rompecabezas geométrico que había dejado sin respuestas a distintos sujetos durante más de 50 años. El desafío: conectar 9 puntos dispuestos en 3 filas de 3, utilizando 4 líneas rectas sin volver a pasar sobre una línea y sin levantar el lápiz. Ninguno pudo resolver el problema. Luego, Snyder y sus colegas conectaron electrodos en las cabezas de los individuos y aplicaron corrientes eléctricas directas e indoloras para inmovilizar temporalmente el lóbulo temporal anterior izquierdo, el área del cerebro que se destruye por la demencia en pacientes con síndrome de Savant adquirido de Miller. Luego estimularon áreas en el lóbulo temporal anterior derecho con el fin de aumentar las probabilidades de que las neuronas más activas en los pacientes con demencia, asociadas con la creatividad, se pusieran en marcha. Esta vez más del 40% de los participantes resolvieron el problema. El experimento, asegura Snyder, respalda la teoría de que los individuos con síndrome de Savant adquirido florecen cuando las áreas del cerebro normalmente bajo control se liberan y funcionan sin restricciones. Lo que significa que los Savant pueden acceder a información sensorial cruda que normalmente se encuentra fuera del alcance de la mente consciente. Perdón. Cuando un individuo que no es músico escucha música, percibe la imagen completa, melodías. Derek, según Snyder, escucha notas individuales. Es la diferencia entre escuchar una sinfonía y ser capaz de identificar el sonido de la flauta. Los pacientes con demencia poseen habilidades artísticas porque dibujan lo que ven, detalles y no solo trazos gruesos. El psicólogo y neurocientífico John Cass, de la Universidad de Vanderbilt, asegura que nuestra tendencia a ver la imagen completa, a observar un grupo de árboles y ver un bosque, tiene sentido en términos evolutivos. Si nos quedáramos en los detalles y no en el panorama general, podríamos distraernos con consecuencias peligrosas. Podríamos quedar obnubilados, por ejemplo, por los ojos brillantes o la intrincada maraña de pelo sobre la cabeza del enorme animal que se acerca, en lugar de advertir que se trata de un león que podía atacarnos y que deberíamos correr. Si te encuentras en un entorno peligroso, es importante estar atento a los cambios que se producen, afirman Cass. Puede resultar arriesgado distraerse o perderse en los detalles. Aunque aún se está haciendo un nombre en el mundo de la música, Derek ha lanzado un álbum que grabó con un famoso guitarrista y le han pedido que componga la música de un documental japonés. Es un símbolo inspirador de las enormes posibilidades para los amantes de la música que sueñan a lo grande. Los expertos se han mostrado entusiastas en descifrar el fenómeno del síndrome de Savant, adquirido, a fin de que algún día todos podamos acceder al potencial humano sin explotar de nuestro interior. Derek aceptó tocar para mí. Cuando se sentó ante el piano se relajó, cerró los ojos y comenzó. La música que brotaba ascendía y descendía de las teclas. Parecía típica para un hombre que vestía más como un miembro de una banda de heavy metal de los 80. Aún así, parecía que Derek había encontrado un lugar en su interior al que nunca había accedido antes. En su interpretación había expresión, melodía y un innegable talento. Si pudo surgir espontáneamente en él, quién sabe qué tipo de potenciales pueden estar latentes en el resto de nosotros. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¡Qué tema!, ¿no? Hay algunas películas que hablan al respecto. Una me acuerdo que me acuerdo el título, que es Lucy. No sé si la habrán visto, que recibe una sobredosis de una droga experimental y desarrolla todo el potencial mental que posee un ser humano. Y otra película también, lo que me llama la atención es que siempre está asociado a drogas, ¿no? Que también otra persona que descubre unas drogas y que desarrolla todo su potencial. No me acuerdo el título ahora de esa película, pero en este caso son lesiones traumáticas, ¿no? Que despejan algunas partes del cerebro que normalmente están bloqueadas. Bueno, muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Si su hijo no tenga la tentación de que su hijo es medio lenteja en la escuela, de que por ahí darle un par de golpes en la cabeza lo va a mejorar. Pero tal vez algunos se vean tentados a utilizarlo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Hay un tema que hace mucho que quería pasarles, y bueno, uno siempre se olvida o tiene otras prioridades en la programación y no lo hace. Y es un tema que siempre escucho en una de las radios uruguayas que escucho. Por ahí también ustedes comparten esa afición que tengo yo. Hay una radio uruguaya de Montevideo que se llama Monte Carlo, AM930. Y tiene un programa todos los días que se llama Aquí está su disco. Entonces la gente llama y pide temas musicales. Y hay un tema que también que se pide habitualmente que se llama Santa Marta, que lo interpreta un dúo que está compuesto por Lavarua y Carrero. Y siempre cuando lo escucho pienso que tal vez se podría tratar de nuestro pueblo. Así que los quiero hacer que escuchen este tema y que piensen si opinan lo mismo que yo. Así que ahí viene. Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral. La gente se saludaba y había noche de retreta con muchachos en y banda municipal. Las ventanas no tenían rejas y nadie pasaba, cerrojo a la puerta, y en lo mediodía la ciudad desierta invitaba a largas tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingos de asados y vino, de ruedas de amigos, en noches de truco, guitarra de canto, en tardes de invierno fritando y mateando. La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta, la televisión por cable, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas, ahora habla en y vive en otro lugar. Santa Marta juega el primer mundo gracias a los shopping y a las hamburguesas, la comida rápida, la moda inglesa, se festeja Halloween, vaya sorpresa. Pero nadie sale sin cerrar la puerta, sálvese quien pueda, se acabó la fiesta, la siesta y la paz. Santa Marta ahora está inundada de música, dalles de tiendas extrañas, en quintas y campos nadie planta nada, todo viene hecho y hay papa importada. Se persiguen cosas que a nadie interesa, pero todo el pueblo pierde la cabeza si hay liquidación. Santa Marta está informada de la cumbre de Ginebra. Si la reina estuvo enferma o Palermo erró un penal, todo el mundo vive al tanto de un millón de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo en mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Muy bien, hemos escuchado Santa Marta, interpretado por el dúo Larbanois y Carrero. ¿Qué les pareció? ¿Le podemos cambiar el nombre y ponerle Punta Indio? Hay que tener cuidado con lo que uno desea, ¿no? Porque a veces lo que uno tiene, lo tiene que canjear por lo otro. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Yendo. Si se perdieron la primera parte del programa, que hemos leído un artículo sobre el síndrome de Savant, ¿de qué se trata? ¿Se lo perdió? Bueno, el lunes a partir de las 13 horas puede enterarse de lo que se trata. Si no, archive.org o Radio CUT. Muy bien, vamos a la segunda parte del programa. Vamos a conocer los helados japoneses. ¿Qué les parece? ¿Les gustan los helados? A mí me gustan mucho los helados. ¿Qué les puedo decir? Vamos a hablar entonces del helado japonés. ¿Japonés? Y dice, un recorrido especial con el sello de los asombrosos sabores locales. La ruta del helado en Japón. Y vamos a ver de qué se trata. Si le preguntan a Lin Ni cuál es su sabor preferido de helado, probablemente elija el de vieiras. Es realmente delicioso, aunque parezca una combinación tan incompatible, comenta. 4 años antes, Lin y yo trabajábamos juntos como profesores auxiliares de lengua en una escuela técnica en Hokkaido, una prefectura de Japón en el extremo norte del territorio. Una isla que abarca alrededor del 20% de la superficie del país, pero menos del 5% de la población. Para muchos, Hokkaido es sinónimo de paseos en auto e Inaka, el campo. Eso significa que nos pasábamos fines de semana recorriendo las calles de la zona en su Toyota azul. En uno de nuestros primeros paseos conocimos Huacanay, una ciudad situada en el extremo más septentrional del país. Desde el Cabo Soya saludamos a la isla Sakhalin, perteneciente a Rusia. Nu es la única habilitada para manejar, por lo que interrumpimos la travesía con distintas paradas en Michinoekis, áreas de servicio a los lados de la carretera. En una de las paradas, en Sarufutsu, compramos unos cucuruchos de helado, conocidos en Japón como soft cream o crema helada. No eran de vainilla ni de chocolate, sino de madre selva azul. Mire usted, acá que tenemos tanta madre selva. La verde, pero podríamos hacer helado, ¿no? Seguimos. Cremosos y espesos, los helados de Japón son muy populares en todo el país. Y muchos pueblos exhiben su identidad local a través de sabores únicos e increíbles. El sabor de la ciudad en la que vivimos, Takikawa, era manzana, un homenaje a los árboles frutales que colman la región. La ciudad de Furano y el pequeño pueblo de Biei ofrecen lavanda y rosas, flores emblemáticas de esos lugares. Y en la pequeña ciudad de Shubari, el icónico helado de melón es más asequible que sus famosos melones King. En una subasta se vendieron un par de estos melones por más de 5 millones de yenes, o sea, $46,000. Mientras que estos sabores rinden homenaje a los jardines y plantaciones frutales de Hokkaido, que pueden estar enterrados bajo la nieve de la mayor parte del año, en el resto de Japón pueden volverse más creativos y originales. En Ishi Miso Brewery, en Matsumoto, una ciudad montañosa en la prefectura de Nagano, en Honshu, isla principal del Japón, se elaboran helados con miso, pasta de brotes de soja fermentados. En Kioto, es capital de Japón, es posible encontrar helado de yuba, que sabe a la capa que se forma sobre la leche de soja al hervirla. Y en la ciudad de Hakodate, al sur de Hokkaido, sorprende a sus visitantes con helados de tinta de calamar. Salmuera marina y helado parecen ser un dúo improbable. Sin embargo, estos sabores celebran la identidad regional de Japón. Se trata de un país extenso, en recorrido en coche desde Huacanay, en el norte de Hokkaido, hasta Kagoshima, al sur de la isla de Kyushu, lleva 38 horas continuas sin paradas, y son unos 2.700 kilómetros. La extensión de Japón también abarca diferentes paisajes y climas, lo que invita a recorrer en coche el campo. Los Michinoekis, donde se pueden comprar estos exclusivos helados, son elemento clave del Plan Nacional de Revitalizar sus comunidades regionales, particularmente aquellas situadas en áreas rurales. El Ministerio de Agricultura, Infraestructura, Transporte y Turismo supervisa estas estaciones al lado de las rutas y las utiliza como espacios para mostrar especialidades locales. La revitalización rural es una potencial solución a un problema de escorcelarte de Japón, envejecimiento de la población y reducción de nacimientos. Aunque este dilema demográfico inquieta a todo el país, la presión afecta a las zonas rurales de forma más severa. Los jóvenes se trasladan a las ciudades, y las casas fantasmas son testimonio de pueblos y ciudades vaciadas. Shigeru Ishiba, exministro de Revitalización Regional, dispuso crear sociedades comerciales en zonas rurales para promover y vender productos locales y animar el turismo, entre otras iniciativas para estimular la economía rural. Mi amiga Lin Ni actualmente investiga temas de revitalización rural y turismo en la Universidad de Waseda, en Tokio. Uno de los enfoques que más llaman su atención es el de Fukushima. Tras el terremoto de 2011 y posterior desastre nuclear, la zona experimentó un gran éxodo, lo que obligó a activar la creatividad local. Algunos ayuntamientos ofrecen casas en préstamo temporal por las que no cobran alquiler, para que los recién llegados puedan contar con un lugar para alojarse en la zona mientras buscan trabajo y vivienda, comenta Nun. Además de tratar de llevar nuevos vecinos a zonas rurales, los funcionarios japoneses promueven el movimiento e intercambio entre los habitantes de espacios urbanos, suburbanos y rurales. Para atraer hacia zonas rurales, el Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Pesqueros ha elaborado un plan destinado a ofrecer propuestas tentadoras en el que la comida desempeña un rol importante. Sabores de Japón se enfoca en platos regionales y en productos agrícolas de muchas de las prefecturas del país. ¿Por qué comida? Tal vez tenga que ver con el poder de las cooperativas agrícolas japonesas agrupadas en la entidad Ja Group, o quizás se trate de algo un poco más sentimental. La comida en concreto pertenece a una esfera más emocional en comparación con otros productos, como la alfarería o la ropa, comenta Nu. Y como el turismo despierta las emociones y la imaginación de los visitantes, un turista tal vez recuerde más fácilmente aquel helado especial que comió en un viaje que los elementos de un antiguo castillo. Ofrecer especialidades locales y promover con orgullo las atracciones autóctonas son costumbres muy arraigadas en la cultura japonesa. Cada ciudad es famosa por algo, inclusive las más pequeñas. En muchos casos, esos productos icónicos son extraídos y convertidos en helados. En esta práctica también está presente el concepto de omillaje. Cuando alguien viaja, se espera que vuelva con algún regalo, típicamente algún producto comestible llamativo. Creo que lo que realmente permite conectar los sabores de las cremas heladas con la revitalización rural es el concepto de meibutsu, artículos y comidas famosas, y la cultura del omillaje, afirma Nu. Esto explica la obsesión por descubrir productos famosos y característicos de cada lugar. Los helados no son el único ejemplo de la estrategia turística. En los Michi no X se venden libros conmemorativos donde los viajeros pueden pegar sellos de cada lugar que visitan como prueba de que han estado allí, y las ciudades y prefecturas japonesas organizan viajes con estos circuitos. Comenta el ejemplo de Tsutate Onsen, un pueblo histórico que cuenta con fuentes termales en la isla de Kyushu. Las autoridades se propusieron convertir al lugar en sinónimo de natillas y animaron a los viajeros a conseguir sellos mediante la compra de este producto en 10 restaurantes y comercios locales que luego podían canjear por un recuerdo. Pero aunque estos circuitos suelen enfocarse en zonas regionales, los helados son un fenómeno nacional. Viajeros y turistas pueden probar sabores únicos en todos los rincones de Japón. La industria láctea también es muy valorada en este país. El verano pasado, el ministerio pidió a los japoneses que comieran helado todos los días como parte de la campaña Plus One, diseñada a combatir la caída de ventas por la pandemia. Creo que los helados funcionan porque los japoneses, y tal vez todos, tenemos debilidad por el helado en general, aseguran. Eso lo convierte en un producto fácil de vender. Entonces, además de llamar la atención con sabores como tinta de calamar y girasol, el objetivo es representar una región, algo que los locales aprecian mucho. Por ese motivo, admite que en realidad su sabor favorito es manzana, el sabor emblemático de Takikawa, lugar donde vivimos y trabajamos como profesores de lengua. Es un 10% delicioso, comenta, y el 90% restante está repleto de todos mis vínculos afectivos con Takikawa. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Qué interesante, ¿no? ¿No podríamos nosotros tal vez hacer helado de Tala, ya que tenemos el licor de Tala y el dulce de Tala, hacer un helado de Tala? ¿Qué les parece? Podríamos incentivar la creatividad local y tal vez con eso también podemos reactivar algo de nuestra incipiente industria local. ¿Qué les parece? De todas las cosas se puede sacar algo útil. Muy bien. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa 233. Y como siempre, lo hacemos escuchando música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar una composición de Astor Piazzolla, que es una composición para guitarra, bandoneón y orquesta. ¿Qué les parece? ¿Nos gustará? Yo creo que sí. Y de esa manera nos despedimos del programa del día de hoy, esperando encontrarnos la próxima semana en el programa Leyendo Oyendo. Thank you.